there's no heaven. It's easy if you try. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Muchísimas gracias, señor Pastor Delgado. Muy buenas noches a todos. Este es su programa Desde la Raíz. Qué manera empezar mandando un saludo a toda la banda, como siempre, a nuestra querida compañera Exilia Chilanga, a nuestro compañero Compa Abraham, a nuestro compañero Lío, que acaba de tener un problema con su programa A Fuego Lento. Tuvo una desconexión y después ya no le fue posible volverse a conectar, así que saludo y esperemos que este problemita podamos solucionárselo a la brevedad. Quiero también saludar a todos los compañeros del Consejo Nacional de Comunicadores Populares Internacionales, con AICOP, y a la Red Contacto Sur de nuestro compañero Jesús Rubén César Suárez Siria. Ustedes disculpen, pero ando un poco desconcentrado. Hay tantas cosas que están sucediendo y que en realidad uno ya no sabe ni por dónde empezar. Es un gran problema. Me parece a mí, vale la pena, seguir con el tema Venezuela. ¿Por qué? Hay algo de lo que me he dado cuenta, en mucha gente en las redes sociales, obviamente es perfectamente natural, perfectamente legítimo ser oposición a un gobierno, ¿no? Pues no tiene nadie la obligación de necesariamente estar de acuerdo con todo o con todos al 100%. Pues es normal, y en Venezuela pues no puede ser la excepción. Definitivamente sabemos que hay una oposición. Lo que no sabemos es exactamente, y eso lo digo porque los medios de información filtran mucho de lo que realmente sucede allá, y es difícil a veces tener una idea aproximada. Y por otro lado también hay un problema, hay un pequeño problema. El hecho de que haya una migración importante de opositores que tienen la posibilidad de salir de Venezuela, exiliarse, de autoexiliarse, y llegan a diferentes países, México, Argentina, Miami, Estados Unidos, pareciera ser que son una fuente confiable de información, pareciera ser, ¿no? O sea, uno pensaría, o la gente piensa, bueno, si este flaco viene, vivió allí y tiene la información de primera mano, por supuesto, la información que él da es confiable. Resulta que no es confiable. Permítanme explicarles por qué. Para todos aquellos que conocen un venezolano que han fijado una postura política en contra de la revolución bolivariana, simplemente porque conocieron a un venezolano que les dijo que era una dictadura, permítanme documentar su optimismo. Primero que nada, tenemos que pensar que si les habló pestes de un gobierno es porque es opositor a ese gobierno, para empezar, ¿no? Entonces, descartemos el hecho de que, y sobre todo esta oposición virulenta en Venezuela, descartemos la posibilidad de que esta persona nos va a hablar objetivamente, ¿no? O sea, nos va a enumerar los errores del gobierno, y por otro lado nos va a comentar sobre los aciertos de un gobierno. Eso no va a suceder, por lo menos no con la oposición venezolana y con un proceso tan polarizado como el que está ocurriendo ahí. Entonces, por increíble que parezca, esa supuesta información de primera mano no necesariamente es fiable o confiable. Ya les mencioné el primer punto, ¿no? Seguramente es un opositor y por lo tanto nos va a hablar desde su perspectiva. Por supuesto, totalmente legítima esa perspectiva. No podemos negar el hecho de que, pues, si no le gusta el sistema y el gobierno a una persona de un país, no tiene por qué estar a favor, ¿no? Es legítimo estar en contra, o es legítimo hacer una crítica, incluso es legítimo militar activamente para para cambiar de gobierno, ¿no? Por supuesto, dentro de los cauces en los cuales no nos lleven a ya, digamos, determinadas formas de vandalismo. Yo no estoy en contra de la protesta en la calle, ¿no? Por supuesto, obvio, no puedo estar en contra. No estoy en contra del corte de calles, de avenidas. Es una forma de protesta, es una herramienta de la protesta, donde sí ya empezamos a cuestionar un poco. No voy a decir que estoy en contra, pero me veo en la obligación de cuestionar, ya es con el uso de otros métodos. Molotov, el golpear a personas, ¿no? En un grupo, ir y golpear a algunas personas, que en teoría apoyan al gobierno bolivariano o que representan a las instituciones de un gobierno, ahí creo que ya hay un pequeño exceso. Sobre todo ahora que están promoviendo el hecho de rociar a la Guardia Nacional Bolivariana con heces fecales, me parece a mí que ya hay ahí ya podemos hablar de un punto en el que esta gente está siendo llevada hacia extremos muy poco decorosos. Y digo está siendo llevada porque tenemos que entender que en Venezuela, como en muchas partes del mundo, siempre un movimiento ciudadano de cualquier naturaleza no es espontáneo. Es muy difícil que sea espontáneo. Siempre hay un comienzo, hay alguien que detona, que tiene una iniciativa, y a partir de ahí, si es lo suficientemente convincente, puede llegar a juntarse con otras personas que coincidan y se puede empezar un movimiento, pero no surge de la espontaneidad. El problema en Venezuela es que esa gente que hoy está saliendo a protestar está perdiendo, me parece a mí, el verdadero eje del problema. Está yéndose por la cuestión vandálica, ¿no? En Venezuela el gobierno está utilizando el término terrorista. Yo no sé si esté yo de acuerdo con ese término, pero lo que sí estoy seguro es que por lo menos vandálico sí lo comparto plenamente, ¿no? Digamos la destrucción de mobiliario público, ¿no? Rejas y otras cosas, el uso de bombas Molotov, incluso el uso de armas de fuego. Hay videos que muestran a integrantes de esta de estos manifestantes, de estas marchas opositoras, utilizando armas de fuego. Y por supuesto, todo apoyado por medios de comunicación, ¿no? Hay una fuerte apoyo hacia esto por parte de los medios de comunicación locales, externos también, donde a nosotros nos muestran una parte nada más. Nos muestran la parte que ellos quieren que veamos, que sepamos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí un doble problema de información. Tenemos un opositor virulento, al cual acabamos de conocer y que nos habla pestes, y tenemos por otro lado un medio de información, CNN o México, pongámosle Televisa, TV Azteca, o tipos todavía más indignos como Ciro Gómez Leyva, que están azuzando contra la contra el gobierno venezolano. No podemos decir que el gobierno venezolano es una perfección, no existe eso, no existen gobiernos impolutos, ni no se equivoquen. Obviamente el gobierno venezolano ha cometido muchos errores, Nicolás Maduro ha cometido errores, la situación venezolana no es un paraíso, pero probablemente tampoco sea el caos y el abismo, ¿no? Y si lo está empezando a hacer, pues no es precisamente por acciones de gobierno, sino por acciones de desestabilización, de todas estas marchas en las cuales lo que se ve es vandalismo, ¿no? Ya no solamente las bombas Molotov, no solamente las armas de fuego que traen algunos de estos sujetos, ¿no? Sino los objetivos hacia dónde van, incendiar centros médicos, apedrear escuelas, en fin, me parece a mí que a los líderes opositores este movimiento se les está saliendo de las manos. Si no es que ya se les salió de las manos. Hay que saber, hay que entender también que dentro de la oposición venezolana, dentro de la Mesa de Unidad Democrática, hay división. Hay quienes están apoyando este tipo de actividades de la gente que se manifiesta, hay quienes no. Pero pareciera ser que han creado un monstruo, lo han desatado, y no creo que puedan dominarlo después. Ese monstruo es la inoculación de la ira, de la violencia, del odio, del cual se encargan voces de políticos y medios de información. Así que, si ustedes llegan a encontrarse un venezolano, ya no en las redes sociales, porque en las redes sociales podemos encontrar cualquier cosa, pero si lo encuentran en sus trabajos o en sus vecindarios, y les comenta solo una parte de la historia, pues me parece a mí que ustedes están plenamente capacitados para no quedarse solamente con esa historia y sacar conclusiones de ello. Sabemos que hay mucho y no es que esta persona, por supuesto, sea malintencionada, probablemente muchos de ellos con toda la buena intención hablen de lo que ellos ven en Venezuela, pero tenemos un problema, que Venezuela, México, Argentina, en todos lados tenemos un gran enemigo, que son los medios de comunicación, y los medios de comunicación son perfectamente capaces de generar esa clase de sentimientos a lo largo del tiempo. Se inocula odio a la sociedad. Nosotros aquí, en este programa, hace algún tiempo, hace algunos meses, hicimos un audio de un periodista llamado Jorge Lanata, en el cual insultaba de una manera vil, cobarde y repugnante a la expresidenta Cristina Fernández. Ese tipo, durante 6-7 años, cuando fue contratado por el Grupo Clarín, ha hecho toda una campaña de polarización en la sociedad argentina. Y lamentablemente hay gente que lo sigue, hay gente que lo escucha y se apropia del discurso de este tipo. O sea, apropia del discurso de un pseudo periodista, lo hace suyo, se apropia de él, lo hace suyo, lo incorpora a su lenguaje cotidiano y empieza a modificar y a moldear sus ideas en torno a ese discurso que está escuchando y discurso que ha adoptado. Entonces, cuando ese discurso que es adoptado es un discurso de odio, un discurso de xenofobia, de racismo, pues es evidente que lo que la percepción del mundo que tenemos, que se ha formado en torno a ese discurso, necesariamente tiene que ser una mirada del mundo llena de odio también, de xenofobia, de racismo y de todas esas imbecilidades que se supondría habríamos ya superado hace décadas, y no es así. Con Venezuela pasa exactamente lo mismo. No solo adentro de Venezuela, a todos los ciudadanos en este continente les están dando una ración impresionante, un discurso de odio hacia todo lo que signifique chavismo, hacia todo lo que signifique revolución bolivariana y hacia todo lo que signifique gobiernos progresistas en la región. Ustedes escuchen atentamente las noticias sobre Venezuela. Ni siquiera son tendientes a tratar de explicar la situación. ¿Hay una crisis económica? Sí, sí hay crisis económica. ¿Qué país de nuestra América no hay crisis económica? Primero había que preguntarse, ¿no? Pero los medios de información no están en la tesitura de explicar los hechos o tratar de analizar el porqué la crisis. Están simplemente abocados hoy día, y revisen el medio que ustedes quieran, a poner como centro de la noticia a la oposición venezolana, como si fuera lo único que existiese en Venezuela, y por supuesto darles el espacio para esos discursos llenos de odio y en cierta forma mucha mentira, ¿no? Si ustedes ven a los analistas o los pseudoanalistas que aparecen en todos estos programas, refuerzan eso, ¿sí? Obviamente no todos, pero quienes lo hagan, quienes hablen mal de Venezuela, están reforzando en función de lo que las empresas mediáticas, que son quienes les pagan, quieren. Siguen una línea editorial y generan una matriz de opinión. Y esto que les digo no es nuevo, no es nuevo. Nosotros lo vivimos en México. O sea, nadie puede olvidar la campaña de odio que se ha hecho en contra de Andrés Manuel López Obrador a lo largo de 25 años. Podemos olvidar la elección del 2006 cuando salieron con su idiotez de que Andrés Manuel López Obrador era un peligro para México. Y esos spots publicitarios, ¿no? Donde ponían una casa que se caía la barda y ponían la voz de Hugo Chávez en segundo plano, generando miedo a la sociedad, ¿sí? Tratando de vincular la imagen de un político con otro político para hacerles ver que eran lo mismo, igual de malos, igual de nefastos. Esa es una tremenda manipulación de la gente. Por otro lado, pues por supuesto tenemos el gran problema de que la gente no está en la disposición de pensar, no está en la disposición de investigar si es verdad o no es verdad lo que nos dicen. Lo que dice la televisión es palabra santa. No hay manera de de que la gente que está siendo bombardeada con esa información, con esas ideas, puede escapar de esa influencia, porque no estamos acostumbrados a pensar. Los medios nos han hecho seres humanos, y lo hemos dicho mucho en este programa, incapaces de analizar la realidad. Ya no tenemos que analizarla, porque eso implica un gran trabajo, un gran esfuerzo intelectual. ¿Y para qué lo vamos a hacer si está la televisión que nos dice cómo son las cosas? Así que, de entrada, no dudamos en lo que nos dice la tele, no nos damos lo que nos dicen los diarios. Y una vez eso, pues tampoco dudamos lo que nos dice, una vez que ya entramos dentro de la matriz de pensamiento que nos quieren inocular, ya tampoco dudamos entonces de lo que un desconocido en las redes sociales nos dice, ¿no? Que Argentina estaba todo muy mal, que el gobierno de Cristina Fernández eran todos corruptos, todos eran ladrones, que en Venezuela pasa lo mismo, que es una dictadura, que... entonces, ya no somos sujetos pensantes. Ya no lo somos. Ya somos parte de una matriz de información y de pensamiento de la cual inconscientemente nos hemos involucrado. No queremos salir. Que no queremos hacer el esfuerzo tremendo que implica hacer un análisis de las cosas. Buscar información y contrainformación para ver si nos están mintiendo o no. E incluso mucha gente que de buena fe piensa que realmente, que le cree a los medios, Venezuela, es incapaz, y en México, es incapaz de ver la realidad. Y ellos son las primeras víctimas de eso. Porque son el depósito, su mente es el depósito de toda la mierda, de toda la porquería que emiten políticos de oposición, replicado 20,000 veces en los medios privados, en los medios hegemónicos de comunicación, ¿sí? Fundamentados por los pseudointelectuales y pseudoanalistas que aparecen en estos medios y por pseudoperiodistas que de manera tendenciosa la información. Si ustedes, no sé, señor Pastor Delgado, si pudiese buscarnos en YouTube, hace unos días, Ciro Gómez Leyva hizo una entrevista a Andrés Manuel López Obrador, y en un segmento de la entrevista, Ciro Gómez Leyva le dice muy tendenciosamente, o sea, ya de entrada la petición fue tendenciosa, le dice que la oposición venezolana ha enviado un mensaje a Andrés Manuel diciéndole por favor no nos dejen solos, señor Andrés Manuel. Ese fue el mensaje que pasó Ciro Gómez Leyva, vaya usted a saber si realmente existió. Y para cerrar la pinza, cerrar el candado, Ciro Gómez Leyva le dice a Andrés Manuel, ¿qué tienes para decirles a los ciudadanos, al pueblo de Venezuela? Al pueblo de Venezuela, como si fuera el 100% de Venezuela que está en contra de un gobierno, ¿no? O sea, utilizan la semántica para retorcer una idea, ¿sí? Y obviamente es una pregunta complicada, ¿no? Es una pregunta complicada para un político que lo que quiere hacer es deslindarse de todo lo que implique Venezuela, ¿no? Por supuesto, sin querer, me dio la impresión, sin querer involucrarse tampoco con la oposición venezolana, ¿no? O sea, me parece a mí que lo que Andrés Manuel quería era deslindarse de todo, oposición y oficialismo en Venezuela. La respuesta que dio me pareció sensata, ¿no? O sea, dentro de lo que le planteó este huevón de Ciro Gómez Leyva, intentó acorralarlo para sacarle una declaración, me parece que tuvo la mejor salida posible, ¿no? Es decir, por supuesto no dejamos solos al pueblo de Venezuela, pero sí creo que se equivocaron con el método. Y Andrés Manuel fija su postura, nosotros no estamos con la violencia, se equivocaron con la violencia y el vandalismo, y más o menos pudo salir airoso de ese trance. Pero mientras intentaba expresar esta idea, así es, pastor, así es. Por supuesto, mientras trataba de expresar la idea, iba tratando de acorralarlo más y más, por supuesto, dando su propio punto de vista a Ciro Gómez Leyva, ¿no? O sea, que si eran 30 y tantos muertos, que todos de la oposición, lo cual es una gran mentira, y los muertos que puede haber de la oposición venezolana, no se ha determinado exactamente cómo han muerto, muchos de ellos, como ya se demostró, hará un par de años en las primeras movilizaciones, o 3 años en las primeras movilizaciones, fueron muertos por los propios, la propia oposición, ¿no? Así que no hay una prueba fehaciente de que la Guardia Nacional Bolivariana sea el responsable de la muerte de esta gente. En algunos casos ha tenido que actuar para disolver ciertas situaciones de vandalismo, pero como ustedes pueden ver, incluso en muchos videos de la misma oposición venezolana, cuando la gente marcha y protesta y se centra únicamente en marchar y protestar, la Guardia Bolivariana no interviene para nada. Es más, en muchos casos ni siquiera está en la calle. Mas sin embargo, a todos nos quieren hacer ver que el gobierno de Maduro es represor. Es un represor. Y aquí viene también la otra parte de cómo manipulan nuestra percepción de la realidad. En Francia, de las discusiones ante unas manifestaciones que hubo, no recuerdo si este año o el año pasado, hubo una represión hacia los manifestantes. Sin embargo, para el mundo eso no fue represión, simplemente disolvieron una manifestación de inconformes. En México acabamos de ver un video donde el ejército ejecuta a una persona que está en el piso, que aparentemente está herida, y lo ejecuta a sangre fría, así sin más, le disparan la cabeza. Y cuando se reprime en México, también se habla de que eso fue en aras de la facultad de el gobierno en turno, ya sea nacional, ya sea local, para restablecer el orden. Nunca hablan de represión. Ayer también salieron imágenes en Chile donde se reprime fuertemente, se maltrata, se violenta físicamente a personas. Los carabineros en Chile tienen ese método de represión, ¿sí? Y no es un solo episodio lo que ha sucedido en Chile. Y sin embargo, en Chile también hablan de disuasión de una manifestación. Nunca se menciona en los medios internacionales que hubo una represión en Chile. Mas sin embargo, si la Guardia Nacional Bolivariana tiene que actuar por las mismas razones, ahí sí los titulares de todo el mundo, ¿no? Los titulares de todo el mundo dicen que la dictadura de Maduro reprimió a unos pobrecitos opositores en las calles de Venezuela. Y esa es la información que nos llega. Entonces, no podemos culpar a la sociedad por pensar así. Esa es la información que nos dan. Esa es la información que nos llega. Sesgada. Siempre sesgada. Cuando queremos reventar un gobierno, cambiamos todo el lenguaje. Tenemos algunas cosas, porque incluso si ustedes ven algunos información de como la CNN, por ejemplo, u otros medios de información que quieren achacarle al gobierno venezolano cualquier cantidad de crímenes y ponen fotos, y muchas veces son tan evidentes, que son trucadas, que son fotos de otro lugar, que reafirma la convicción que muchos tenemos de que es una manipulación, es una construcción mediática lo que se está haciendo en torno a la situación venezolana. Y una construcción mediática destinada, por supuesto, a distorsionar la realidad de lo que sucede allí, con la intención de aislar a Venezuela, ¿sí? Que como sociedad tomemos parte de uno de los bandos, ¿sí? Sin saber y sin entender exactamente por qué estamos tomando parte en uno de esos bandos. Yo veía el otro día precisamente una supuesta agresión o represión de un supuesto guardia bolivariano, y simplemente con ver el tipo de uniforme que estaba usando, supe que no era Bolivia. Esa foto había sido tomada de una manifestación en Chile, porque el uniforme que usan los carabineros chilenos es inconfundible, no se parece en nada al que usa la Guardia Nacional Bolivariana. Sin embargo, la gente que no está en la disposición de buscar más allá, de ver otra información para reafirmar la que le dieron o para desecharla por si fuese falsa, no se toma esa molestia. Simplemente lo ve y dice, ¡ah, maldito Maduro! ¡Maldito dictador! O si nos ponen de todo lo contrario, ¿no? Si nos ponen la foto de una señora con un chico que está en un estado de inanición total, y nos dicen, la gente muere de hambre en Venezuela. Entonces todo mundo se pone a tuitear y a poner en Facebook y en sus redes sociales la terrible situación en que está el pueblo venezolano muriéndose de hambre, ¿sí? Por culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. El pequeño problema es que cuando vemos esa fotografía no tenemos ningún elemento que nos permita pensar o poder decir fehacientemente que esa foto está tomada en Venezuela. Porque no es la primera vez que tomarían foto de algún otro lado, de algún otro medio, con información en cualquier parte del mundo, y te lo presentan como si fuera Venezuela. Con un título grande arriba, y que, por increíble que parezca, mucha gente genera su propio pensamiento en función únicamente de los títulos y ni siquiera leen las notas. Y a veces, por increíble que parezca, y esto lo aprendí leyendo Clarín, aquí en Argentina, el contenido de la nota no tiene nada que ver con su encabezado, o muy poco. Y esta gente conoce bien a sus lectores. Conoce perfectamente bien el tipo de lector que tienen y saben que mucha gente no lee las notas, lee solamente los encabezados de las notas. Entonces ponen unos encabezados ultraexplosivos, incendiarios, y uno cuando ya lee detenidamente el cuerpo de la noticia, se da cuenta que no tienen pero nada que ver con el encabezado. Pero la gente ya se quedó con eso. Ya piensa que ya se informó. Con este tipo de propaganda, ¿no? Ponemos una foto cualquiera, no importa de dónde sea, de Japón, de Bangladesh, de Corea, de Alemania. No importa. Le ponemos un título que diga, en Venezuela la gente se muere de hambre. Entonces ya la matriz de información está en funcionamiento, inoculándonos con una información falsa sobre la cual vamos a emitir una opinión. Y nos atrevemos a emitir opiniones en base a esa información, sin saber siquiera si realmente la señora que aparece ahí con el chico son venezolanos. Ni siquiera. Obvio, es muy difícil dilucidar eso porque millones y millones de fotos que podemos encontrar en la internet, pues es difícil encontrar esa, el origen de esa foto. No es sencillo, por lo menos para mí sería muy difícil. Así que, si a nosotros nos sucede eso en México, por ejemplo, donde la maquinaria de información es tan fuerte, que nosotros mismos como mexicanos no nos damos cuenta de muchas cosas que están sucediendo en México, que parece que estamos papando moscas, porque no entendemos cabalmente la realidad del país, porque simple y sencillamente no nos la muestran, que nosotros que estamos ahí, conocemos todo lo que sucede, no sabemos lo que está pasando. Y lo mismo pasa aquí en la Argentina, ¿eh? La gente se forma un criterio sin tener la información, sin saber qué es lo que está pasando. Sin embargo, es basta con ver la portada del periódico Clarín o de La Nación, o escuchar a los merolicos del grupo Clarín en la radio o en la televisión, y piensan en automático que se les están diciendo la verdad, generan sus propios criterios en consecuencia. Seguramente pasa lo mismo en Brasil. Por alguna razón pudieron hacer un golpe parlamentario en contra de Dilma, porque inocularon a la sociedad con información falsa y tendenciosa. Entonces el pueblo brasileño tampoco sabe fehacientemente la realidad en la que vive. Y como mexicanos, insisto, pasa lo mismo. Sí, sabemos lo que implica nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir trabajo, que nos pagan muy poco en el trabajo, que no nos alcanza el dinero para comprar lo que necesitamos, que tenemos malos servicios, que son servicios caros. Eso lo Herrera, de lo cotidiano, sabemos muy poco de lo que sucede porque nos preocupamos muy poco de informarnos. Y si eso nos sucede a nosotros, pongámonos a pensar por qué no le pasa a los venezolanos. No está pasando eso con mucha gente que escribe en las redes sociales, en el Twitter, y que te dicen, pero si tú no vives en Venezuela, ¿cómo te atreves a hablar y opinar de Venezuela? No, tienen razón. Tiene razón, yo no conozco Venezuela, pero conozco los procesos que se aplican en Venezuela, porque son los mismos procesos que se aplican en México, las mismas metodologías, el mismo manual aplicado en México, aplicado en Brasil, aplicado en Argentina, aplicado en todos lados. Es de manual lo que pasa ahí. Como yo ya conozco la metodología con la cual operan los medios de comunicación, entonces puedo darme el lujo de dudar un poco de lo que sucede en Venezuela, de lo que dicen que pasa en Venezuela. No conozco la situación de primera mano, pero conozco los métodos con los que se manejan y por lo tanto puedo inferir algunas cosas. No necesito estar directamente en Venezuela para saber que una parte de la información es falsa, y sobre todo si podemos comprobar que es falsa. Entonces, si hay información falsa, ¿qué necesidad hay pensar que lo que está pasando o lo que dicen que pasa es necesariamente cierto? Entonces es cuando tenemos que generar la duda. Esa duda que se nos genera tiene que servir para ir más a fondo. Bueno, ¿realmente Maduro, el gobierno venezolano, es una dictadura? Bueno, investiguemos cómo son las dictaduras. Tenemos en América, tenemos ejemplos para tirar para arriba. Todo Sudamérica tuvo dictaduras militares en los 70s. Chile, Pinochet, en Argentina, Videla, Stroessner en Uruguay. o en Paraguay, perdón. En Uruguay también hubo una dictadura militar. Bolivia también la tuvo. Y entonces podemos decirles a los camaradas que conozcamos y que les dicen, bueno, sí, pero es que las instituciones venezolanas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, son chavistas. Están totalmente parcializados. Bueno, a ver, la última elección la ganó la oposición, por algo son mayoría en la Asamblea. Ah, bueno, sí, te dicen, sí, pero era tal cantidad de votos que no pudieron esconderlo. Ah, chinga, bueno, vamos a entender el razonamiento aquí. Primero, y eso les estoy comentando una conversación que yo tuve vía Twitter con un venezolano, que por cierto ya no vive en Venezuela. Y es por esto que se me ocurrió hacer este programa en base a eso. Y él dice, primero, las instituciones en Venezuela no sirven, porque son chavistas, no funcionan porque son chavistas y son tendenciosas. Está bien, vamos a suponer que es cierto. Y entonces dice que ellos quieren vivir en democracia porque lo que pasa en ese entonces, en ese sentido, no es democrático. Oh, fenómeno. Mi primer impulso fue decirle, flaco, en países no democráticos no hay elecciones. Pero después me di cuenta de que es falso. En países no democráticos sí hay elecciones. México es un país no democrático y tiene elecciones cada 3 años. Elecciones locales todos los años, a lo largo y ancho del país. Pero vamos primero, si me permiten, vamos a hacer una regresión para ver lo que es un país. Hagamos una diferenciación entre lo que es una dictadura y un país no democrático. Quizás se pareciese muchísimo, pero me parece que hay algunas diferencias. En una dictadura, como lo fue la Junta Militar Argentina, como lo fue Pinochet, Stroessner y todas las dictaduras militares en el continente, la primera característica es que no había elecciones. Se cancela ese derecho para la ciudadanía y se impone un estado de excepción. Eso en Venezuela no existe. Venezuela no puede ser una dictadura. ¿Por qué? Porque a diferencia de las dictaduras militares, no hay elecciones. No se vive un estado de excepción tampoco. La gente es libre de estar en la calle. Tan es así que la oposición venezolana está todos los días en la calle. En el periodo de Pinochet, en el periodo de Videla, no se podía estar en la calle, no había posibilidad de manifestarse y no había manifestaciones porque te cagaban a tiros. En las dictaduras militares en Sudamérica hubo miles de desaparecidos. Venezuela no los hay. Insistimos con esto, ya en algún momento ya lo comentamos hace pocos programas, pero tenemos que volver a decirlo. En las dictaduras militares en los 70s, los grupos de trabajo se metían violentamente a tu casa, te secuestraban del interior de tu casa, te encerraban en centros clandestinos de detención, te torturaban y te asesinaban. Y eso, en Venezuela, no pasa. ¿Y por qué sé que no pasa? Porque ni siquiera la misma oposición ha dicho que suceda. Se quejan de que no hay democracia, de que no son libres, no hay libertad de expresión, de que se están muriendo de hambre. Bueno, el 95% de los medios de comunicación en Venezuela son privados y están funcionando. Eso de que no hay libertad de expresión, y bueno, una dictadura ya hubiera cortado el acceso a Internet. Como lo hizo China. Argentina, si ustedes recordarán, se puede acceder a los servicios de Google allí en China. No se puede. Y escribieron sus razones y bloquearon todo lo que es Google. Está controlado a dónde se puede acceder. ¿Por qué la dictadura de Nicolás Maduro no lo hizo? ¿Por qué permite a los opositores venezolanos, a los, entre comillas, líderes, pasearse por el mundo denunciando la falta de democracia en Venezuela? Una dictadura no te permite hacer eso. Una dictadura tendría a sus líderes en prisión. Bajo el delito de sedición. Ustedes ven a gente como Capriles, gente como Alup, como Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Se codean con todos los presidentes en el continente. Hasta con Trump. Se sacan fotos. ¿No? Ellos pasean por el mundo mientras la gilada está saliendo a las calles en Venezuela, ¿sí? Haciendo sus desmanes y hasta provocándose ellos mismos lesiones, ¿no? Yo creo que todos vimos ese video del flaco que se incendiaba. Y una vez que ves el video completo, te das cuenta que se incendió porque el muy idiota no supo manipular los elementos que le dieron para hacer bombas Molotov. Y se incendió solo. Pero no van a ver en esas manifestaciones ni a los dirigentes, a los líderes de la mesa de Unión Democrática, ¿no? La oposición en Venezuela. No van a ver, por supuesto, a los hijos de estos líderes encabezando las marchas, las manifestaciones. No los van a ver, ¿no? Ellos están en el exterior. Los hijos están en el exterior disfrutando de la buena vida, yates, la chingada. Como los hijos de Romero de Champs, por ejemplo. mientras los papis están visitando congresos, se entrevistan con presidentes a lo largo y ancho y largo del continente. Y por supuesto, una vez que han hecho eso, regresan cómodamente a Venezuela y siguen moviendo los hilos de la desestabilización en Venezuela. Eso en las dictaduras de los 70 no podían hacerlo. Esos líderes estarían en prisión o estarían desaparecidos. La feroz dictadura de Venezuela les permite entrar y salir del país como si nada. ¿No nos hemos puesto a pensar en eso? ¿Cómo puede ser que una dictadura feroz como la de Maduro le permita a sus opositores salir del país tranquilamente y volver a ingresar y volver a salir para que los defenestre internacionalmente? ¿Acaso son tontos los compañeros Chávez, Maduro y todo el Partido Socialista Unificado de Venezuela? ¿Son tontos? ¿Tienen espíritu suicida como para no darse cuenta del problema que tienen encima por dejar salir a los líderes opositores a poder expresar todas sus argumentos apoyado por presidentes que quieren también la desestabilización de Venezuela? Y luego regresar tan tranquilamente, son tontos. ¿Esa dictadura es tan tonta para eso? ¿O será que no es tan dictadura, no? ¿Será que es un Estado democrático que respeta los derechos de todos, incluso de quienes aquellos a quienes quieren desestabilizarlo? Señora María Corina Machado tuvo el tupé de estar en una reunión de la Organización de Estados Americanos como representante de Panamá, siendo diputada en la Asamblea Nacional de Venezuela. Eso es una traición a la patria, según la Constitución Bolivariana. Sin embargo, se le respetaron sus fueros como diputada. En ese momento, el chavismo tenía la mayoría en la Asamblea Nacional y no le hicieron juicio político por traición a la patria. Por estar sentada en un organismo internacional representando otro país que no era el suyo. Pero eso sí, hablando a nombre de los venezolanos. Sin embargo, la señora Machado terminó su periodo de diputada como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿me pueden hablar de cómo es entonces esa dictadura? ¿Es una dictadura tan tonta que le reconoce a... Por cierto, o sea, si fuera esa dictadura como la democracia en México, esa democracia que tanto alaba Enrique Capriles, tenemos ejemplos para, como el doctor Mireles, ¿no? Está en prisión, sin un juicio, sin sentencia, como la comandante Nestora Salgado. Comparamos las dictaduras, pero voy a dejar México porque México no la considera una dictadura, la considera un gobierno no democrático. Ahí es las diferencias. Las dictaduras, no había libertad de expresión, se cercenaba en un estado de facto, en un estado de excepción, no hay libertades, se cancelan todas las libertades. En Venezuela no se ha cancelado ninguna. Tienen la libertad de expresión, libertad de manifestación. Hablan de que tienen derecho a comer tres veces al día. Y sí, flaco, todos tienen derecho a comer tres veces al día. ¿Y hay falta de alimentos? Sí, hay falta de alimentos. Pero ese venezolano no quiere o no puede hacer el análisis completo. Bueno, a ver, ¿por qué no hay alimentos? ¿Quién es el responsable de la producción de alimentos en el país? Y se darán cuenta que la mayor parte de la producción de alimentos, si no es que casi todo, está en manos de privados. ¿Por qué esas empresas privadas no están produciendo alimentos? Les falta, ¿no? Que no pueda proporcionar o que no pueda conseguir el gobierno para proporcionárselos. ¿Será que sí los producen o dejaron de producirlos intencionadamente, ¿no? Mucho de esto lo ha comentado Gerardo Fernández Noroña en sus visitas a Venezuela, ¿no? ¿Por qué no responsabilizamos a quien tiene la responsabilidad, que es dueño de los medios de producción para procesar alimentos? ¿No los responsabilizamos también a ellos? Habría que cuestionarlos y preguntarles, muchachos, ¿por qué no están produciendo alimentos? Pero para ellos eso no, eso es impensable. Para ellos no existe esa responsabilidad. La responsabilidad es del gobierno de Maduro. Además que el gobierno bolivariano no tiene fábricas. Tiene empresas de procesamiento de alimentos. Tampoco son los dueños de toda la tierra productiva. Está en manos privadas. ¿Por qué no están produciendo? Habría que preguntarse. ¿O será que están produciendo y se están dedicando a exportar? No lo sé. Habría que preguntárselo a ese hipotético ciudadano venezolano que nos da la información de primera mano. O probablemente él no lo pueda contestar porque no lo sabe, porque simplemente se quedó con el discurso hegemónico y no se puso a pensar más allá. Bueno, ¿por qué no tengo alimento en la mesa? ¿Por qué tengo que ir a hacer colas de 3 horas para que me den alimentos? ¿Qué produce eso? ¿Qué me está provocando eso? ¿De dónde viene? Entonces, muy probablemente, tendría que llegar a la conclusión de que no solamente son las fallas del gobierno bolivariano, sino que también hay una conspiración para no producir esos alimentos. de quienes son los dueños de los medios de producción, ¿sí? Que evidentemente son los que quieren la caída de un gobierno. Y por lo tanto, están generando ese descontento en la sociedad para generar ese tipo de odio, de inconformidad, poder derrocar un gobierno. Que la gente, si le falta lo básico y lo esencial, se enoja. Eso es perfectamente normal. Ahora la pregunta es, ¿por qué no tenemos lo básico, no? ¿Quién es el responsable de producirlo? Si investigamos un poco, nos daremos cuenta que los responsables son los dueños de los medios de producción, de las plantas, los dueños de las plantas de procesamiento de alimento, ¿no? Los dueños de la tierra. Probablemente por alguna razón no estén sembrando, y si lo están haciendo, están llevándoselo fuera todo. No por nada encontraron en Venezuela, se han encontrado muchas bodegas donde se tiene los productos ahí almacenados. Están siendo escaseados intencionalmente. ¿Por qué ese hipotético venezolano que ustedes conocieron, con el cual conversaron, no se los dice eso? Que no sea, es más, no que se los diga, ¿por qué él no se hace esas preguntas? Él no se pregunta, cuando habla de la falta de libertades, ¿por qué no se pregunta cómo es posible que puedan tener los periódicos, la derecha, que hablan mal de Maduro, y los canales de televisión, que hostigan todo el día, todo el día, todo el día, y hablan de falta de libertades? En una dictadura, insisto, en la de Pinochet, Ella, todas las demás, no existen esos medios de comunicación. A menos, por supuesto, y que generalmente sucede, estén aliados con esas dictaduras, que obtengan grandes beneficios por hablar bien de los gobiernos de facto en sus medios, como sucedió con el Grupo Clarín, ¿no? Aquí en Argentina, y La Nación. ¿Qué tuvieron como premio por apoyar a la junta militar? Y nada más el monopolio del papel periódico en el país. Se quitaron. Había una sola empresa en la Argentina que fabricaba papel periódico. Pertenecía a una familia a la cual los llevaron a un centro de tortura, y por medio de tortura los hicieron firmar la documentación necesaria para quitarles la empresa y dársela al Grupo Clarín y a La Nación. Y entonces le dieron el monopolio del papel a los que emitían el diario Clarín. Y ellos pueden vender papel periódico. Pero cuando hay un diario que es incómodo para sus intereses, ¿qué es lo que hacen? Le suben el precio del papel de diario para volverlo incosteable, o simple y sencillamente no les venden el papel. Y a ver cómo sacas tu periódico, ¿no? Eso es una verdadera violación a la libertad de expresión. Y no lo hizo la dictadura, que suprimió muchos medios de información y asesinó a muchos periodistas, entre ellos Rodolfo Walsh. Hace también una empresa capitalista, privada, violentando la libertad de expresión, apropiándose de todo el papel de diario, ¿sí? Y seleccionando a quién se lo vende y a qué precio se lo vende, para evitar también la competencia, ¿no? Para golpear a la competencia. Si eso no es un ataque a la libertad de expresión, yo no sé qué es. Y sin embargo, eso no lo vemos en Venezuela. Eso no pasa ahí tampoco. En la feroz dictadura del maldito Maduro. ¿Qué pasa ahí? Ese hipotético venezolano no puede ver eso. No conoce la historia de Sudamérica de los últimos 50 años como para poder hacer la comparación. Entonces, en base a todos estos elementos, y probablemente esa feroz dictadura en Venezuela tal vez no sea tan feroz ni tan dictadura. Que la gente está en la calle. Y ayer estuvieron en la calle, y antier estuvieron en la calle, y la semana pasada estuvieron en la calle. Algunos le dan, pues sí, pero tenemos el derecho a la alimentación. Y señores, con lo que tiene el gobierno bolivariano, está alimentando a la gente. Obviamente hay escasez. Ya dijimos por qué posiblemente pueda ser la escasez. Señor Pastor Delgado, si gusta mandarnos una pequeña pausa musical, después hablamos de no dictadura, sino de un gobierno no democrático, ¿no? Como es el caso de México, y vemos también esos mismos procesos como se dan allí. Señor Pastor Delgado, lo molestamos con una pausa musical, ya regresamos. Muchísimas gracias. CEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. CEMCAI. esta bendición en cada respirar. Agradezco y me entrego al sentimiento. En cada respirar te contemplo con el alma llena de silencio. En cada respirar vamos creando mundos nuevos. Así, abriendo los brazos al viento en cada respirar. Momento a momento se va tejiendo este presente en movimiento. Porque aquí ya no existe nada, nada más. El pasado se ha marchado y el futuro está por llegar. Y para construir lo pleno y positivo, habremos de tomar en este instante toda responsabilidad. A ese abismo del olvido donde el viaje comencé yo. Por tu gracia desperté y como un niño yo te sigo donde me lleves iré. Amor mío, no me dejes caer en el abismo del olvido donde el viaje comencé yo. Por tu gracia desperté y como un niño yo te sigo. En cada respirar me devuelves mi destello, despojándome del miedo. En cada respirar me has cubierto con tu manto de consuelo. Porque aquí ya no existe nada, nada más. Toda duda se ha borrado y tu reino está por llegar. Y para construirlo en armonía contigo, habremos de tomar en este instante toda responsabilidad. En cada respirar, renaciendo, transparente. Amor mío, no me dejes volver a ese abismo del olvido donde el viaje comencé. Por tu gracia desperté y como un niño yo te sigo donde me lleves iré. Amor mío, no me dejes caer en ese abismo del olvido donde el viaje comencé. Por tu gracia desperté y como un niño yo te sigo. En cada respirar, como un niño yo te sigo. En cada respirar, yo te sigo. Hola amiguitos, hoy les voy a contar sobre un lugar fantástico. Está allá, en el tercer mundo, donde aunque muchos son pobres, de todos modos son felices, porque tienen cerveza, fútbol, la iglesia, la tele. Vengan, vengan conmigo. Será un viaje que no olvidarán. Señoras y señores, les doy la bienvenida. Este es el país de las maravillas. Lugar extraño donde todo es fantasía. Donde brindamos satisfechos de mentiras. La tierra de los Panchos y de las Marías. Es territorio libre y soberano. En mano de villanos. Lugar de corrupción. Paraíso de los narcos. Hola mis queridos mandatarios. Gracias por dejar el barco a punto del naufragio. Pero el atole aquí nos gusta con el dedo. Para evitarnos la fatiga preferimos el silencio. Por los con miedo por promesas de un empleo, cifras maquilladas en los medios y no hay pedo. Un momento por favor que me asiste la razón, todo es armonía porque nos une el fútbol. Viva mi bandera, hoy ganó la selección, los mexicanos a grito de gol. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía, en este cuento de hadas nunca gana la justicia. Brindemos satisfechos de mentiras, saluda a todos por el país de las maravillas. Somos felices habitantes del planeta fantasía.

precisamente se les denominaba así por la eliminación o anulación o violación de los derechos constitucionales de las personas, ¿no? O sea, finalmente un estado de sitio, un estado de excepción, donde no eras libre de salir a la calle hasta determinadas horas de la noche, donde ni siquiera tenías la seguridad de tu propia casa porque algún grupo de tareas podía entrar, secuestrarte, podían impunemente tenerte detenido en algún centro de detención, podían torturarte y asesinarte y no pasaba nada, ¿no? No se sabía, tenías la etiqueta de desaparecido, ni siquiera se podía decir que eras un había sido un asesinato, ¿no? Simplemente eras un desaparecido, no existías, no se sabía si estabas vivo, si estabas muerto, porque tu cuerpo no se encontraba. Entonces, eras un NN. No estás, es un desaparecido. Y por lo tanto, en base a ese criterio, las dictaduras militares podían estar impunes, porque finalmente, ¿cómo podías comprobar que ellos habían asesinado gente si no aparecían? No tenías un cuerpo del delito. Esto se manejó después, al momento de caer las dictaduras, ¿no? Entre otras muchas cosas, la supresión de la libertad de expresión, por supuesto con la complicidad de civiles, y estos civiles eran parte de las oligarquías de este país. O sea, la Argentina, Chile, de todos aquellos donde hubo dictaduras militares. No lo hicieron solos, hubo una complicidad civil. ¿Pero qué pasa con países no democráticos? ¿Cuál sería la diferencia? La primera diferencia que a mí se me ocurriría es el hecho de que estos gobiernos no democráticos no son militares quienes tienen el poder, son civiles. Son civiles. Que de alguna manera también tienen algunas características, solo que de las dictaduras, pero de manera más encubierta. Por ejemplo, un gobierno no democrático, yo en este momento podría decir México, ¿no? Ese modelo de democracia que tenemos en México, que tanto le gusta a Enrique Capriles, bueno, para mí es una no democracia, ¿no? Es un país no democrático. Que a diferencia de una dictadura donde se suspenden también los derechos de elección, ¿no? De la sociedad a decidir quién va a presidir las instituciones, no existe porque los militares las están presidiendo y no están en la disposición de ver si la gente quiere que sigan ahí o no, están y punto. En México hay elecciones. Como ya había dicho antes, hay elecciones cada 3 años, elecciones federales, hay elecciones estatales todos los años. Entonces, para algunos periodistas, pues eso implica, si hay elecciones, luego entonces México es una democracia. No, no es tan así. Por supuesto, para los periodistas del sistema. Tenemos elecciones, sí, pero estas elecciones están bastante manipuladas, ¿no? Fraudes. Tenemos el fraude electoral de 88, fraude electoral del año 2006, del año 2012. Y estos fraudes no los ven en Venezuela. Venezuela no es una dictadura porque cada periodo de elecciones va y pum, hace elecciones. Desde el primer momento en que Hugo Chávez asume el poder en Venezuela, hubo elecciones. Incluso, a diferencia de presidentes democráticos, él es el único, por lo menos en el continente, en buena parte de la historia de nuestros países independientes, desde que nos deshicimos de la corona española, es el único que yo sepa que ha puesto su cargo de presidente a un referéndum revocatorio, a la revocación de mandato. Es el único. Es el único. ¿No? Para quienes dicen que en Venezuela hay una dictadura, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Que alguien me enumere cuántos dictadores pusieron su puesto, su cargo, un referéndum revocatorio. Ni siquiera presidentes democráticos, ¿no? Como en México tanto cacarean que hay. Entonces, pues sí, es un país que tiene, México es un país que tiene elecciones. Pues se cagan en la ley, en la legislación. Hacen lo que se les da la gana. ¿Cómo estás, querido colega? Ya está con nosotros, como ya desde hace algunos programas, nuestro querido amigo Cuautli. Cuautli, te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Un gusto. No, al contrario. El gusto es nuestro, que nos acompañes. Y nos expongas tus puntos de vista. Déjame terminar un poquito la idea y conversamos, ¿dale? Adelante, escucho con atención. Otra característica que a mí me parece propia de un gobierno no democrático, el control de los medios de comunicación. Se manejan por fuera de la ley. Como pasa en México, como pasa hoy en la Argentina. El gobierno de Mauricio Macri ni siquiera entró, ni bien entró y echó por tierra, derogó por decreto la ley de comunicación audiovisual. Una ley que era ejemplo en el mundo por la democratización de los medios de información, de comunicación. Y la derogó, se cagó en ella. Hizo imponer dos jueces de la Suprema Corte por decreto, Mauricio Macri. Es una actitud no democrática. Porque para poder poner jueces, tiene que avalarlos el Congreso. Y los quiso poner por decreto. Al final terminaron avalándoselos. La aberración que acaban de hacer la semana pasada fue dictaminar todos los genocidas que estaban hoy presos gracias a la política de derechos humanos y de verdad y de justicia implementado por el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, donde se promovieron los juicios a los genocidas de la dictadura militar, que muchos de ellos están presos. La Corte Suprema determinó que les aplicaba lo que se conoce como el 2x1. Igual en México. O sea, una condena de 10 años, buena conducta, se te puede reducir a 5. O que te cuentan el día y la noche. Entonces, para efectos y por edad, muchos de ellos podían solicitarlo y podían salir. Y de hecho, uno ya salió. Entonces, uno se pone a pensar en todo el esfuerzo de las madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, las mujeres admirables, increíbles y admirables, todo el trabajo que hicieron durante 40 años y que vieron cristalizado con la condena y la prisión de todos estos hijos de puta, entre ellos Videla, en prisión. Hoy, tres jueces de la Suprema Corte, dos de ellos los que impuso Mauricio Macri, dictaminaron esa medida. Cagándose en los derechos humanos, cagándose en la verdad histórica, en la justicia. Es un gobierno no democrático. En México tenemos al doctor Mireles en prisión. Porque el único pecado que cometió fue haber estado en medio de un entorno de inseguridad, de violencia, de criminalidad. Y al ver la inactividad y la inefectividad de los cuerpos policíacos, tuvieron que tomar justicia por mano propia. Y al comandante Néstor Salgado. Y nuestros muchachos de Ayotzinapa. Y desapariciones también. Más de 50,000 desaparecidos en unos años. Más de 300,000 muertos. Estado fallido, y un Estado fallido no puede ser un Estado democrático. Cientos de periodistas muertos, asesinados, y nada de esto van a ver en Venezuela. Este modelo de país que tanto le gusta a Enrique Capriles, líder opositor en Venezuela, tiene esas pequeñas perlitas para todos. Un gobierno, entre comillas, demócrata. ¿Por qué? Porque está manejado por civiles y porque tiene elecciones. Pues se cagan en las elecciones. Todo lo que está sucediendo en México hoy, no lo ven en Venezuela. No hay periodistas asesinados. No hay desaparecidos. No hay fosas clandestinas. No hay lucha de narcotráfico. Y eso es lo que no puede ver ese hipotético ciudadano venezolano que ustedes conocieron y con el que conversaron. Y que les dijo que vivían en una terrible dictadura. No pueden tomar en cuenta esas cosas. Querido amigo Cuautli, ¿cómo ves este tipo de situación en cuanto a lo que nos dicen que es Venezuela y lo que en realidad es una pseudo-democracia o no democracia como la que tenemos en México? Pues prueba de ello es lo que comentan, ¿no? Los Mireles, está Néstor Salgado, hay tanto preso político y el esquema en México es que aquí se aplica la ley. Sí, no se acata la ley, se aplica, pero a la gente de bajos recursos y a los que protestan, ¿no? Entonces, se formula la ley para aplicártela a ti, pero arriba a la gente que está en el gobierno, pues no se aplica la ley, ahí nada más se adapta a la ley y siempre, pues la respuesta de los magistrados y de las leyes es que no hay delito que perseguir y que no procede, es la palabra clásica. Y pues democracia no hay aquí, ahorita que decías que Enrique Capriles, pues aquí tenemos otro Enrique, ¿no? Hay Enrique para rato. Y pues la democracia no realmente no existe y se está desde México también analizando la situación de Venezuela. Así como que, pero no nos comparamos nunca, ¿no? Todos los medios de comunicación están, de hecho, al acecho de Venezuela. Hay unas conferencias que se dan de Buzón Ciudadano aquí en la ciudad. Es un colectivo que hace algunas conferencias. Y el mismo viernes pasado les boicotearon una plática que iba a dar el embajador de Venezuela y la boicotearon encabezados por un panista y unos venezolanos. Entonces, ahí se ve cómo sí se está tomando partido en México, ¿no? Lo que no queremos es ver lo que ocurre en otro país como Venezuela y que justamente están peleando por una democracia por parte de Maduro, ¿no? Entonces, eso es lo que se está tratando de evitar que llegue aquí toda la información a México y nos demos cuenta qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Y en medio están, pues, los medios de comunicación, sí, y la y la falta de democracia, ¿no? No queremos ver más que lo que ocurre aquí y es seguir nuestro circulito. Pero sí, de hecho en México, como vuelvo a repetir, se aplica la ley y se aplica a la gente que incomoda, como Mireles, Nestora, y hay más luchadores sociales que están desaparecidos ahorita. Entonces, sí, ese es el modelo de democracia que guardamos en México. Bueno, como un ejemplo, hoy tenemos la noticia de que un activista que lideraba un grupo de familiares de desaparecidos fue asesinada. Permítanme ver el nombre de la persona. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien se desempeñaba como activista y dirigente de la comunidad ciudadana en búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas, integrado por padres y madres de la comunidad de San Fernando, en Tamaulipas. Y esta señora fue asesinada el día de ayer en México. Y esto no está pasando en Venezuela, en México, en el modelo de democracia que a algunos políticos venezolanos les gusta admirar. Bien, como bien decía mi querido colega Cuautli, un hecho parecido sucedió hoy, jueves, en España, en la Embajada de Venezuela, donde hubo un evento cultural en la Embajada de Venezuela. Y un grupo de manifestantes venezolanos muy virulentos asaltó la embajada venezolana, tuvo secuestrados ahí por un rato, secuestrados en el sentido de que tuvieron que cerrar las puertas y no dejaron salir a las personas que estaban en el evento durante 4 o 5 horas, mientras estaban estos... pues llamémosle manifestantes, ¿no? Venezolanos. Lo más curioso, como decía una de las personas adentro de la embajada, es que existen protocolos para esto. Tenían autorización para manifestarse por un lapso de 2 horas y después tenían que ir a retirarse. No se retiraron. Este permiso que les dieron implicaba que podía manifestarse en la acera de enfrente, no en la puerta de la embajada. No respetaron eso. Y en casos como este, la policía española tiene protocolos a seguir. Y uno de ellos es disolver la manifestación en caso de que se violen las normas establecidas en los permisos que se les da para manifestarse. O casualidad, esos protocolos se aplican a todos los manifestantes en España y que se manifiestan en contra del sistema, en contra del Partido Popular, en contra de los desalojos de las casas, que ha habido cualquier cantidad, ¿sí? Todas esas manifestaciones en contra de la crisis que vive España también, la crisis económica desde hace ya algunos años. Se aplican esos protocolos y se aplican a rajatabla. Lo más curioso es que en esta ocasión la policía española estaba dentro de la embajada y no quiso aplicar el protocolo. Se negó a aplicar el protocolo para disolver la manifestación una vez que había terminado el tiempo por el cual les habían permitido manifestarse. Y entonces tuvieron adentro de la embajada a todas las personas que habían ido al evento, ¿sí? Incluyendo, por supuesto, al embajador, con su muy virulenta manifestación, con la complicidad de las autoridades españolas. Eso es algo que tampoco ve este hipotético ciudadano venezolano que cualquiera de ustedes pudo haber conocido en México o en otro lado, y les habla de lo terrible que es la vida en Venezuela. Colega. Cuautli. Sí, lo que pasa es que se pierde un poco tu voz, de un poco tu se pausa. Aquí estoy. Sí, decía yo que tal como habías comentado en la Embajada Española, hoy pasó un evento similar, donde la policía, manifestantes venezolanos en complicidad con las autoridades españolas, tuvieron retenido a mucha gente en la Embajada Española durante 5 o 6 horas. Sí, y no, de hecho, en esta conferencia que se iba el sábado próximo pasado, así es. Ese es de una gente muy radical, ¿no? Muy, ya van con una línea y un objetivo, ¿no? Se ve que están bien comandadas y saben lo que van a hacer y lo que van a bloquear. De hecho, aquí se presentó el embajador. Y pues ahorita, de hecho, en México se está tratando de, todas las manifestaciones populares están ahorita sofocando con, voy muy a la, hace un momento escuchábamos una pausa musical que hizo Pastor, y dentro de ella había una canción que decía que en México hay democracia. Se está ahorita sofocando todo lo que pudiera ser una manifestación popular. Ahorita con el fútbol, está la gente en el fútbol, el sábado me di cuenta de ello, el box, una cosa curiosa que vi en la Alameda Central este sábado, es un concierto de rock que hicieron para los gente que se de la época, de la edad de rock, ¿no? Y estaban en la Alameda, pero en su concierto, y cercados por policía, pero se permitía, se estaban consumiendo marihuana, pero se permitía, ¿no? O sea, es una manera de estar permitiendo a la gente que se manifieste, ¿no? Y les pusieron este concierto de rock cercado, pero estaba permitido estar consumiendo droga. O sea, no te vean a ti como ciudadano normal en este hecho, porque si te aplican la ley, y ahí viene lo de la aplicación de la ley, ¿no? Se aplica la ley a como es la conveniencia del gobierno, ¿no? Te va siguiendo, te va llevando la ley, te la aplica. Somos ciudadanos diferentes para aplicar la ley. Se me hizo curioso ese concierto y la manera en que se están sofocando todas las lo que pudiera ser una manifestación. O sea, esa aplicación selectiva de la ley es otra característica de un gobierno no democrático como el MEI en México, y eso me parece a mí, por lo menos la información que yo tengo, tampoco lo ven en Venezuela. Entonces, ya nos quedan 10 minutos, pero podemos sacar unas pequeñas conclusiones, ¿no? Este hipotético ciudadano venezolano que ustedes conocerían en cualquier calle de la Ciudad de México, exiliado según él, se hablaría de lo mal que está Venezuela. Tendríamos que preguntarnos qué tan subjetivo es su percepción, qué tan subjetiva es su percepción de las cosas que están pasando en su propio país. Y digo esto porque es plausible eso. Todos vivimos esa subjetividad. No podemos saber todo lo que pasa en México, quienes viven en México. Yo no puedo saber todo lo que pasa aquí en la Argentina, aunque vivo aquí, ¿sí? Y mucha gente ignora las cosas que suceden, y mucha otra gente decide, por cuenta propia, ignorarlo también. Y decide, por cuenta propia, también crearse su propia visión de los hechos, en base a lo que quiere escuchar. No se da la posibilidad de ver ambas caras de la moneda, de escuchar ambas voces, de conocer ambas opiniones. Y entonces esa gente también va a tener la mitad de la película, la mitad de la historia. Generalmente, no cuenta la realidad completa. Cuando alguien nos diga, pero es que yo viví ahí y yo lo vi, habría que preguntarnos, ¿es exactamente lo que veía? ¿Por qué lo veía? Si realmente está en capacidad de poder hacer un análisis objetivo de todo, ¿no? Ver qué tanto se quiso engañar él solo, o se quiere engañar él solo, y va para las dos partes, ¿eh? Por supuesto, tanto para la oposición como para el chavismo, aplica, aplica. Tampoco me quiero ver muy parcial, ¿no? Como si yo dijera, todos los chavistas tienen la razón. Ah, no lo sé. Aplica también, ellos también. De parte de la izquierda también tenemos que hacer a veces ese trabajo de introspección, ¿no? Para ver exactamente la realidad como es. Porque también cometemos errores. Tenemos que ver eso para subsanarlos. Cuando ustedes discutan de esa realidad con ese supuesto ciudadano venezolano y que les diga, tú no sabes nada porque tú no estás allá, y habría que preguntarse realmente cuánto sabe él, cuánto eligió saber o cuánto le dejaron saber. Y en cuanto a los sentimientos que tiene, porque es muy posible que haya generado sentimientos de odio hacia el gobierno bolivariano, habría también que preguntarle si no su odio fue inoculado por los medios de información en base al constante bombardeo mediático al que todos estamos sometidos. Habría que preguntarle eso también, ¿no? Preguntarle esa reflexión si es que está en la disposición de hacerla. Como ustedes pueden ver, aunque conozcamos una persona que vive ahí y tiene una visión de la realidad, sí, mucho más acertada de la que tendríamos nosotros que no estamos allí, pero no deja de ser parcial, no deja de ser una parte, y generalmente es la parte que él quiere ver, que puede ver. Y que esto nos sirva como... que nos sirva como una norma a seguir cuando estemos en las redes sociales y veamos toda esa catarata de gente que pone en Facebook o que tuitea tal o cual cosa en favor o en contra. Habrá que preguntarse también desde qué lugar, desde qué posición escriben lo que escriben. Desde la más pura de las subjetividades o en un muy loable esfuerzo de tratar de ser objetivos. Imposible serlo al 100%, pero por lo menos tratar de ver ambas partes, de escuchar ambos argumentos y de poder sacar una conclusión un poco más certera de los sucesos que pasan. ¿Colega? Sí, no, de hecho... lo que me da la impresión en Venezuela es que hay mucha gente convencida, ¿no? O sea, e informada. Entonces aquí lo que se está aplicando es la violencia inducida y el poder mediático, ¿no? Es lo que les dio resultado aquí en México. En México les ha dado resultado, pues, la violencia inducida, el poder mediático, y eso te lleva al estado del shock, ¿no? Entonces, como comentaba Pastor alguna ocasión, la voluntad ya te suprimieron la voluntad, ¿no? Y la gente pues ya no lucha convencida. Con Venezuela me da la impresión de que no han podido, porque hay mucha gente convencida y bien informada, y esto los ha llevado a mantenerse con el gobierno bolivariano, ¿no? O sea, tiene un apoyo Nicolás Maduro de mucha gente que han querido también a la cual han querido inducir la violencia, y la violencia va a persistir diario, ¿no? Por la supuesta oposición, y ya sabemos por quién está comandada, pero no hay que dejar de ser críticos también de los medios, de todo lo que nos informamos en las redes, mucho cuidado con el Facebook también, ¿sí? Pero los hechos y la postura y la posición que sigue Maduro, a mí me da la impresión de que sigue mucha gente convencida apoyándolo, ¿no? Y eso lo ha mantenido. Y creo que lo mantendrá. Seguramente, colega, esperemos que así sea. El tiempo se nos ha terminado. Por el día de hoy, lamentablemente, se ha ido muy rápido. Querido Cuauhtli, quiero agradecerte que nuevamente nos hayas acompañado, nos hayas expresado tus opiniones. Te agradezco muchísimo tu compañía en este programa. Gracias a nuestro equipo y principalmente a Pastor, que nos permite estar aquí y el espacio lo ha mantenido en el aspecto técnico de información muy, muy bien. Y pues a los que nos escucharon también un saludo. Y pues aquí estamos abiertos al diálogo y aportando lo que tengamos de información. Creo que es importante. La información que se aporte aquí es la que veamos afuera, ¿no? Eso es lo que nos da veracidad y nos da seriedad. Muchísimas gracias, mi querido Cuauhtli. Quiero agradecer al señor Pastor Delgado por el enorme esfuerzo técnico que hace todos los días para mantener en funcionamiento el FEMCAI. Yo me despido de todos ustedes hasta el próximo lunes. Ha sido un placer. Y por favor, no olviden que la patria es el otro. Muy buenas noches y muy buen fin de semana. No heaven. It's easy if you try.